nave cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Y elasticidad son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la mañana, momento exacto para que empiecen los cuatro fantásticos acá en Radio Nacional. Buenas noches, Agustín Camisa. Buenas noches, Nicolás Rosinge, ¿cómo le va? Buenas noches, Rodrigo Lamardo. Muchas gracias y bueno, buenas noches a ustedes y a todo el público y a Carosella. Alejandro Carosella, quien vuelve a tomar los controles, a timonear esta nave de locos, que es los cuatro fantásticos, hasta las 6 de la mañana acá en AM870. Buenas noches también a todos los periodistas que nos estén escuchando. Particularmente los que anden haciendo planes revolucionarios, como hacía Mariano Moreno, fundador de La Gaceta, hecho que por el que se conmemora el Día del Periodista. Así es. No vamos a hablar de periodismo, no serán los cuatro periodistas en la temática de hoy en Los Cuatro Fantásticos, sino que hablaremos musicalmente, sobre todo, de los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? ¿Todos lo sabemos? A ver, agua. Sí. Fuego. Humo. No. El humo no es un elemento, ¿no? No. Piedra. Piedra no es tampoco un elemento. Aire, fuego, tierra y agua. Así es. Son los cuatro elementos que guiarán la música de este programa de aquí hasta que lleguen las 6 de la mañana. Comenzamos con una doble cuestión. Ajá. ¿Sí? ¿A ustedes les parece bien? Sí. Por supuesto. No tiene nada por qué oponerse. Y yo, dígame, propongo la moción de elegir la... a la señora Mercedes Sosa, madrina de nuestro programa de hoy. Es hada madrina de nuestro programa y justamente una de las dos cuestiones era una reivindicación de género. Nos dijeron que pasamos muy pocas voces femeninas en el programa anterior, así que hoy veremos si podemos darle alguna vueltita a eso. La otra es un tema de presentación general para todo el programa. Este tema habla de los cuatro elementos y no de solo uno de ellos. Así que allá va Mercedes Sosa. Luego arrancamos con todo el resto del programa. Sí, así que allá va Mercedes Sosa con Soledad Pastoruti y vamos a escuchar. Estamos escuchando Agua, Fuego, Tierra y Viento. Que lo disfruten. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Soy de miel morena para amarte más. Los Cuatro Fantásticos. La sutileza de Alejandro Carosella en los controles de Los Cuatro Fantásticos aquí en Radio Nacional. Hoy, Los Cuatro Elementos, lugar para comunicarse, 4999-8700. Ahí tenemos un robot contestador que le toma su mensaje, lo graba imitándole la voz a usted y luego nosotros podemos de tal manera ponerlo al aire. Así que, bueno, aprovechen para llamar y darnos sus pensamientos sobre los cuatro elementos del día de la noche. ¿Qué canción habla de alguno de los cuatro elementos, sea tierra, fuego, aire o agua? ¿Era el que me faltaba o dije agua dos veces? No, era el que le faltaba. Voy a ver después. Y eso que son cuatro, mire si fueran 15. Si fueran 15 los elementos, qué difícil sería la vida. La tierra, el primero de los elementos que vamos a tratar, y sin más prolegómeno, sin más preámbulo, sin más prefacio, sin más proemio. Qué culto que es usted, ¿cuántas palabras? No, me las anoté. Ah, muy bien. Me las dijo el taxista mientras venía para acá. Vamos a escuchar Tierra de Sol y Luna de León Gieco y después un par de historietas sobre la tierra y alguna música más. Continente del fuego, continente del fuego. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. León Gieco, con la participación de Gabriela, para reivindicar el cupo de género, del cual nos ocuparemos hoy durante toda la tarde, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Tarde-noche, más bien. Noche-tarde, 4:14 de la mañana, 10 grados 7, la sensación térmica, no aquí en este estudio, en el que debe estar cerca de los 30 grados, más o menos. La Tierra y su inspiración para... sobre la literatura, la tierra y su inspiración sobre el arte, y sobre la palabra y sobre la leyenda, sobre todo. La Biblia. La tierra en la Biblia, ¿cómo está tratada? Esto es el Evangelio según San Lucas. Se sabe, son cuatro los evangelistas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ah, mire, cómo estudié qué cosa. Wow, ¿eh? Se refiere a una parábola de Jesús. Las parábolas eran esta forma de hablar que tenía Jesús, en el que decía una cosa a través de otra, una especie de metáfora, una especie de alegoría, si se quiere. Y Lucas 8, versículos del 4 al 15, dice: en aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Fue pisada y las aves del cielo se lo comieron. Otra cayó sobre el terreno pedregoso y después de brotar, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Sigue luego Lucas, pero una parábola más o menos sencilla de comprender y que tiene un mensaje interesante, digo, más allá de las creencias particulares de cada uno. Lo sabemos aquí, más o menos bíblicos, más o menos practicantes de diferentes culturas, y usted lo sabrá, nos sabrá identificar a medida que se desarrolle el programa, pero esta cuestión de la tierra como receptor de la simiente, uh-huh. O sea, como lugar para albergar la semilla y que de ahí crezca algo bueno. Como lugar propicio para crecer uno mismo, digo, como que uno tiene que también estar en una buena tierra o venir de una buena tierra o crecer en una buena tierra, no solamente el individuo en sí, sino el lugar en el que se desarrolla, el contexto, que podría ser la familia, la ciudad, la sociedad. Jesús en este caso lo hace en una parábola, así la interpretamos nosotros, ahora puede llamar toda la grey católica, si piensa que estamos diciendo alguna burrada, al 4999-8700. Yo hice 2 años de catequesis para tomar la comunión e interpreto eso. Está yo le doy el ok. Aprobada. Sí, sí, sí, sí, yo sí, también. Sí, sí. Yo hice 4 años. A la Monseñor no, Lamardo. ¿Pero por qué? ¿Repitió? No, no. ¿Se puede repetir catequesis? Yo creo que sí, ¿eh? Se tenga debería cuidado. Poder. Yo iba los sábados muy temprano a catequesis. Me levantaba temprano, iba a catequesis muy temprano. ¿A qué edad estamos hablando? 8 años, ah, más o menos, aproximadamente. Ah, no es que salía de gira la noche anterior. No. Bueno, gracias. Pero decía, y la tierra también, relacionada a todo lo que tiene que ver con el comprender la vida a través de la agricultura. Los ciclos de la vida a través de la agricultura, de cómo las cosas nacen, se desarrollan, se reproducen y luego mueren. Entendido a través de cómo se plantan las cosas en la tierra y de allí toman su alimento y de allí crecen, etcétera, etcétera. La metáfora del origen, serás lo que en ese origen, digamos, llegarás a ser lo que en tu origen estarás, lo que tu origen te permite. Exactamente, digamos. Pero eso sería la semilla, claro. O el simiente, que es el código genético que le da lugar a una determinada cosa, y la tierra significa justamente lo que debe albergar ese simiente, ese destino que estaría marcado en la semilla propia, en la individualidad misma. La tierra es lo que debe dar, lo que debe ser bueno para que eso pueda crecer bien. Y después uno día a día tiene que ir regando esa semilla y tiene que ir creciendo todo y hacer así una ciudad mucho mejor. ¿Cómo graficar musicalmente toda esta hermosa cuestión, consejos para la vida que damos de los Cuatro Fantásticos? Nosotros que nuestra vida es hermosa y por eso recomendamos que... Le decimos a otra gente cómo debe vivir. Exactamente. ¿Cómo graficarlo musicalmente? Esto de plantar cosas, de darle lugar en la tierra a las semillas. Bueno, hemos encontrado una bellísima canción de la chilena Violeta Parra que se llama La Jardinera y que habla de plantar cosas y esperar que florezcan. Todo eso. Vale. Cuatro Fantásticos. palmares con caballos y novillos. Con el viento en los palmares con caballos y novillos. Todo aquel que fue llanero y al ver sabana suspira. Todo aquel que fue llanero, compadre, y al ver sabana suspira. Se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, oiga, compadre, de su soga y de su silla. Desde el Uruguay, los olimareños nos hablan de la tierra negra. La música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. La tierra y los griegos, Rodrigo Lamardo, ¿qué opinión le merece? Muchas. Anteo era un gigantesco titán que vivía en un lugar que ahora es Libia, o sea, un negro del África, podemos decir. Básicamente, sí. Nació de los amores de Gea, sépase, la madre tierra, sí, la Pachamama para los pueblos originarios, particularmente en el idioma quichua. Bueno, decía un amor que tuvo Gea con Poseidón, el dios del mar. Y no salió el barro. No salió el barro, sino que salió un gigantesco titán. Y vivía en una enorme cueva abajo de un peñasco, en el mismo lugar donde la madre tierra lo había parido. Un tipo claramente... un nene de mamá. Sí, un edificio. Yo diría un enorme, porque todo grande, ¿no? Cueva. Anteo se alimentaba con la carne de los leones, que mataba con sus propias manos. Un tipo de cuidado, con cuyas pieles se vestía. Está bien, entonces. Digo. Reciclaba. Claro, un hombre eco-friendly, seguramente. ¿Y hacía algo con los dientes del león? Collares, probablemente, me imagino, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y sí. Flechas, no. El gigante Anteo debía su gran fuerza al contacto que mantenía con su madre la tierra. Incluso dormía sobre la tierra pelada, pues de esta forma, dice el cronista, recobraba energías que gastaba durante el día. Tal vez por eso Anteo era el hijo que más enorgullecía a su madre, Gea. ¿Por qué estamos hablando de Anteo? Bueno, porque era el hijo de la tierra. ¿Pero qué le pasó interesante en su vida a Anteo? Bueno, pues en su 11ª tarea, Hércules, que hizo 12 trabajos, ajá, no como nosotros que... No llegamos a hacer ni uno. A gatas hemos trabajado alguna vez en nuestra vida. Decía en su trabajo número 11, Hércules, que tenía que recoger las manzanas doradas... las manzanas del jardín de los Eríspides, en el medio, yendo para allá, digamos, como yendo para el lado de las Eríspides, se cruza con Anteo y tienen qué pequeño percance, un intercambio, de qué me vas a agarrar por las manzanas, compadrito. Claro. ¿Tuvieron una lucha en el barro, se podría decir? No fue exactamente en el barro, pero pasa lo siguiente... dice, Heracles se topó con Anteo y de inmediato se dispusieron para el combate. Se quitaron la ropa de pieles de león que ambos vestían y quedaron completamente desnudos. Parece que el león era lo in de esa temporada en Grecia. Claro, pero tiene una onda, ropa de león. Digo, quedaron desnudos, una lucha ya que ya toma... Bueno, gracias a Dios son las 4 de la mañana. O sea, me imagino no estarán muchos infantes escuchándonos. Heracles, para continuar con esta descripción, se untó el cuerpo con aceite de olivo. Dice así, Lamardo, disculpe. ¿Esta pelea fue en algún boliche nocturno? Disculpe. ¿Dónde van las damas? Nada más macho que untarse aceite de oliva. Anteo, y si no, pregúnteselo a Heracles. Y Anteo se frotó con tierra, por si acaso el contacto de las plantas de sus pies con la superficie resultaba insuficiente. Para vencer al gigante Anteo, Heracles quiso cansarlo primero, para lo cual eludía y bailoteaba a su alrededor, se le hacía lindo el gato y qué sé yo, y de repente lo estremecía con sus potentes golpes de puños, que eran como mazos. Ajá. Usted sabe que Hércules, hijo de Zeus, era un tipo tirando a fortachón. Uh-huh. Varias veces derribó Heracles a Anteo, pero este, al caer al suelo y hacer contacto con la tierra, recobraba el valor de sus músculos y todo su cuerpo adquiría nueva vida y fuerza. Ya, jugaba con ventaja. Tenía una ventaja. De local. Incluso cuando parecía cansarse por su insistencia y contundencia al ataque de Heracles, el mismo Anteo se tiraba a la tierra para luego levantarse con renovadas energías. Era como una pelea al revés, en vez de yo intentar tirarlo a usted, Rodrigo Lamardo, a usted camisa, usted se tira y yo intento que no se tire. Claro. Una pelea muy difícil, como una carrera en el que gana el que sale tercero. Y bueno, sos Heracles, arrelate. Heracles se dio cuenta de qué se trataba y entonces cambió su táctica de ataque. En vez de seguir eludiendo a Anteo y golpeándolo de vez en cuando, se abalanzó contra él. Lo asió con sus hercúleos brazos, ya que era Hércules. Lo alzó en el aire y lo mantuvo arriba durante largo tiempo. Hasta que el hijo de Gea se debilitó y murió lentamente al perder contacto con su madre tierra. Me queda una pregunta. Heracles, ¿hacía tacle para tirarlo al piso? No sé, yo para terminar rápidamente con este bloque dedicado a la Tierra en los Cuatro Fantásticos, quiero decir que rescatamos desde aquí, o yo rescato a Anteo, en este caso, más que a Hércules, por esto de... la energía que emanaba de él. De hacerse fuerte en la propia Tierra de uno, de que lo hace a uno fuerte es el lugar del cual uno es. Y para dedicarle y para cerrar todo esto... lo que habrá cantado Heracles cuando... lo que habrá cantado Anteo cuando Heracles lo tenía allá arriba, habrá dicho, lejana tierra mía. Lo canta Carlos Gardel, de Gardel y Lepera. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu crepado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre el balcón flor y su sol, tú estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, o en mil noches sin sueños, con la pupila llena de amor. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. A las 4:30 de la mañana en Radio... Si los vecinos se quejan porque pones los Cuatro Fantásticos fuerte... enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los Cuatro Fantásticos. Buena música. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro y 34 en todo el país, menos en San Luis. Seguimos acá en Los Cuatro Fantásticos. La temperatura de 10 grados. Y bueno, vamos a repetirle los teléfonos: 4999-8700. Y nuestro blog, que es los4fantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden ya escuchar y descargar el primer programa. Y pueden dejar ahí todos los comentarios que quieran en nuestra página. Parece que hubo gente que se comunicó, Lamardo. Y bueno, escuchemos. Por error. Hola, felicidades para los fantásticos. Y un cariño enorme para... para Juan Carlos de Adamo. Juan Carlos de Adamo. Una ex oyente de radio de la ciudad. Un beso grande para todos. Bueno. Saludos, Juan Carlos, también. Dejó de escuchar radio de la ciudad, escucha Radio Nacional. O, digo porque... ex oyente. O quizás escucha en diferentes horarios. Quizás hace 2 minutos dejó de escuchar y... por ahí es un código entre ellos. No se meta, Rosita. No me meto, perdón. Adelante. Sí, bueno, Rodrigo y los tres mosqueteros y el cuarto. Bueno, Les mando un cariño. Es Marta que habla. Rodrigo, que tengan un hermoso programa, mucho mar, y Alfonsina y el mar. Me parece que es una de las canciones que habla del elemento agua, mar. Bueno, y feliz día del periodista a todos. A todos los de la radio, por favor, a todos los periodistas buenos y irregulares, y bueno, a todos los periodistas. Un besito, Marta, chau, querido, chau. Gracias, Marta, por los saludos y también para todos los periodistas. Y bueno, ahora se pueden seguir comunicando al 4999-8700, lo que queda de la hora y media del programa. ¿Puedo llamar yo? Sí, puede. Bueno. Y lo dejamos en la compañía del joven Lamardo y se va a enterar a ver si incluyó a Alfonsina en el mar o no. Hola, ¿está Agustín Camisa? No incluí a Alfonsina y al mar. Lo iba a traer y últimamente dije, no lo voy a llevar porque es un clásico de nuestro repertorio popular. Gran canción de Ariel Ramírez. Uh-huh. Yo voy a hablar, ya que usted, Rosicky, habló de la Tierra. Voy a hablar de aquel compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya sé. ¿Cuál es? El fuego. No, se equivocó. No. Con este elemento puede apagar el fuego. Ya sé. ¿Cuál? El matafuego. No. No es tampoco el matafuego. Bueno, le digo, mejor dicho, el agua. Ah. El agua, que el agua es visto como fuente de vida, como usted dijo, de plantar la semillita y regarla todos los días para que crezca un ser humano, una planta, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, los seres humanos crecen de las plantas. Pero claro. Mire usted las cosas que me vengo a enterar. Bueno, nosotros decimos agua al estado líquido, hielo al estado sólido. Y vapor de agua a su estado más gaseoso, ¿no? Sí. Digamos. Y Fernet a su estado más rico. No es agua. No es agua. Usted anda siempre tomando esas cosas. Camisa, por favor. Por supuesto. Y bueno, yo acá, hablando de la fuente de vida, de la fertilidad, asociando el agua y a la mujer también, ¿no? Como fuente de vida. Voy a hablar de la difunta Correa. Que cuenta la leyenda y la historia que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios y federales, Deolinda Correa iba con su pequeño hijo en brazos y partió en su búsqueda por el desierto sanjuanino, pero la sed y el cansancio pudieron más que su voluntad y murió en las cercanías de Caucete. Antes de morir, ella pidió un deseo, un milagro, que se cumpla un milagro, para que se salve su pequeño hijo. Claro. Y este milagro se produjo. Porque 3 días después, unos arrieros atraídos por el llanto de un niño encontrado, encontraron el cadáver de esta señora Deolinda y al pequeño, alimentándose de los pechos milagrosamente de ella. Así que ahí se pudo concretar ese milagro. Y bueno, ¿y por qué hablo de la difunta Correa? Porque cientos de botellas con agua son dejadas diariamente en los santuarios que están a lo largo y ancho de todo el país. Debe ser de las primeras santas, digamos, populares. Sí, y no oficiales, ¿no? Como sí. También el Gauchito Gil y demás, ¿no? Uh-huh. Pero de gran devoción por el pueblo. Así es. Sí, quien ha tenido la oportunidad de recorrer un poco las rutas del país sabe que está en todos lados y en cualquier lugarcito hay un montón de botellas de agua, por más chiquito que sea el altar. Así es. Y bueno, y el músico argentino Delmiro Molinari, aquel guitarrista de Almendra y líder de Color Humano, hace 5 años atrás sacó un disco como solista llamado Expreso de Agua Santa y tiene un tema homenajeando a la difunta Correa llamado Teta de Amor. Al que llora y no mama nunca,

Escuchamos a Leo Maslía y la Banda Sinfónica de Montevideo, Agua Podrida. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos, 4:46 en todo el país, menos en San Luis. Los teléfonos 4999-8700 se pueden comunicar, así dejar su mensaje y bueno, así hacerse famosos en la radio y que la gente escuche, que todo el país, todo el mundo escuche su voz. A través de radionacional.com.ar, que es la página muy bonita y a punto de ser relanzada de esta casa, esta emisora pública. Estuve investigando esta noche porque vi publicidades, que últimamente hay muchas publicidades acerca del agua. Ah, muchos productos de agua saborizada. Hay más sabores que frutos, ¿no? Digamos. Y se están equivocando. No. Sí, aparte sería lindo que la gente que te vende algo te lo venda para lo que es, ¿no? Que el agua te la vendan para calmar la sed, no para que tu vida sea fantástica o para que seas más sano. A mí me molesta particularmente toda la campaña de una multinacional que empieza con Coca y termina con Cola. Como te quieren vender la bebida que, si hay algo que es, no es sana. Tiene un montón de azúcar, gas, un montón de porquerías. Muy mal el pero cuerpo. Todo el concepto de la Coca-Cola gira en torno a lo bien que te hace. Contiene tantos kilocalorías diarias, contiene 150.000 sonrisas, dice. Es maravilloso. Ay, tonto. Bueno. Hay una publicidad que dice, bueno, que nuestro organismo tiene un 80%, ¿no?, del peso corporal de agua. Claro. Es mentira. Hoy estuve estudiando el libro de fisiología y tenemos un 60% los adultos varones, un 55% del peso corporal las mujeres y un 80% los neonatos. Ah, los recién nacidos. No. Ah, mira. Sí. Nacemos con 80 y después vamos perdiendo líquido. Nos vamos secando. Sí. Y bueno, pero nos mienten. Porque a los chicos, a los bebés no le venden la bebida. Le venden a adolescentes, gente adulta. Y tenemos un 60%, no un 80%. Queremos el 20%, queremos que nos devuelvan el 20% del agua que nos robaron. Y bueno, estaba pensando también en el agua. Todos dicen la Tercera Guerra Mundial. Hay que ponerse serio. Dicen que todos vienen por el agua. ¿Acá? ¿Acá? Sí, acá, por supuesto. A Radio Nacional, a nuestro país, al sur. Esconde esa botella, la merdo. Sí, es verdad, me la van a robar. Es complicado esto, la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no se produzca. Recordemos que Buenos Aires es una de las puntas del acuífero guaraní, que es una de las reservas naturales de agua más grande del mundo, que llega casualmente desde Paraguay hasta acá, pasando por Uruguay, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y una parte de Brasil. El agua es muy importante en nuestras vidas. Digo, por eso Lamardo dice que vienen para acá, porque ahí está el guaraní. Sí, sí. Se entendió, ¿no? Gracias. El agua esta es bendita. Sí. Purificada. Sí. Oxigenada. Sí. Destilada. Sí. Tónica. No. Sí. Está el agua tónica. ¿Cómo que no? Sí. El agua gasificada. Todos quieren el agua. Y yo quiero agua clara. Por Hugo Díaz. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos. Escuchamos a Hugo Díaz con Agua Clara que corre. Grande Hugo Díaz. Así es. ¿Es armoniquista o armonicista? No empecemos porque terminamos a las 6 de la mañana. Me parece que es armonicista, pero para mí queda mejor armoniquista. Tiene razón, Lamardo. ¿Tengo razón? Como siempre, tiene razón, Lamardo. No, no es así, no es así. Voy a hablar ahora, introductorio al tema que vamos a escuchar luego, que es un tema de Jaime Ross, llamado De la Canilla. De la canilla sale el agua, ¿no? Obviamente. Déjeme mandarle, perdón, un gran saludo a los hermanos uruguayos que hoy se comieron 4 goles con Brasil. Tenía que tocar un pequeño tema de futbolístico, nada más. Me parece muy bien. De la canilla. Y este tema habla de que uno deja su ropa interior en la canilla del baño. Sí. Yo creo que particularmente las mujeres, porque los hombres, por lo menos casi todos los que yo conozco, no son de lavar su ropa interior en la bañadera. Bueno, se ha equivocado. Incluso no son de lavar su ropa interior, algunos que uno conoce. Yo a veces lavo mi ropa interior y la dejo colgado en la canilla del baño. Mire, es el primero que me lo reconoce públicamente y así a todo el país. A claro. Todo el país. Y quedó como un lava calzoncillos, ¿no? Pero no se seca si uno lo colga en la canilla. No. No se seca, claramente. Entonces, ¿cuál es el sentido de colgarlo ahí? Porque no hay otro lado donde colgarlo. Si estás lavando en la ducha o te estás bañando, no vas a salir hasta el lavadero en desnudo, mojado y con frío a colgarla donde se tiene que colgar la ropa. El problema es cuando uno lo lava, se va, luego uno se lava, se va a bañar nuevamente y se moja el calzoncillo, se sigue mojando y bueno. Para siempre, ad eternum. Hasta que uno decide, lo voy a sacar afuera. No, pero bueno, trae muchos conflictos esto de ubicar la ropa interior tanto en las canillas como... Conflictos como el del agua que decía antes, que van a venir por la ropa interior. Peores. ¿También? Peores, claramente peores. Pero bueno, hay un especialista como Jaime Ross que nos puede explicar mejor este tema. En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al mundo con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama. Y aún seguís con la cama tan fría como un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes días sagrados, salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas. A ver lo que se levanta para poner digno broche, galán de perfil mediano, que te haces el centro cash. Cuando al mostrador llegas, con tu paso de verano. Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo. Y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza. No se borra esa tristeza subiéndote a cualquier tren. Te hace falta una mujer en lugar de 1000 princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, el botiquín del baño. El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Jugate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. Rezala como sabes, regalarte la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés. No te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Los Cuatro Fantásticos. Faltan tres minutitos para el info, para terminar esta sección del agua, los cuatro elementos en Los Cuatro Fantásticos. Qué lindo el tema que acaba de sonar de Jaime Ross, de la canilla. Que decía de la bombachita que quedaba colgada ahí en la canilla. Así es. La sección más fresca del programa, claramente. Claramente. Dijimos, tenemos un 60% del cuerpo de agua, con agua, y tenemos el 71% de la tierra cubierta por agua. La tercera o cuarta parte del total, ¿no? De la tierra. Y estuve anotando ahí cosas, como agua para chocolate. Por ejemplo. Libro y película. ¿Pero qué es eso? ¿Es bueno o es malo el agua para el chocolate? Yo eso nunca lo entendí, porque no leí el libro, debe ser. Yo tampoco. Sería bueno que nos llame algún oyente al 499-8700 y nos diga, yo creo que el agua para el chocolate no debe ser buena. Y no. Porque como que te lo separa o algo así. ¿No? Sí, o sale más aguado, ¿no? Con menos sabor. Es una chocolatada rebajada, sí, lógicamente. Claro. Pero bueno, quizás en el libro contiene otra significación. Claro, por ahí es comer chocolate y tomar agua, no sé. Vaya uno a hacer. Vientos de agua. La serie de Juan José Campanella, o el libro de Sasturain, Los sentidos del agua, o cuántas canciones están referidas al agua, como Piano y agua de Charly García, que formó parte de una obra de Antonio Gasalla, o bueno, miles de definiciones del agua, mar, río, océano y demás canciones del folclore. Pero me voy a despedir con una canción, un cover en este caso de Fontova, el tema Agua, un cover de que él hizo de tema Agua de los Piojos, Fontova. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y pueblos, fuegos, relámpagos, truenos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Era clara, era vida, de mis manos escurría, me besaba. Cuatro Fantásticos. De 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos. Cinco, siete la hora, 17 la temperatura y la sensación térmica. El programa es Los Cuatro Fantásticos. Nosotros somos Rosinski, Lamardo y Camisa, aquí el que les habla. Y gente que se comunica al teléfono, Lamardo. 4999-8700. Tenemos mensajitos. Y acá tengo uno que llamaron, que dice, de Romina Almagro, dice, ni Coca-Cola, ni agua saborizada, ni Fernet. La mejor agua es la del mate. Muy cierto. Muy uruguayo. Sí, para Jaime Ross, que sonó hace un ratito. ¿Qué nos dicen los oyentes en el contestador? Sí, buen día, chicos. Bueno, feliz día del periodista y que la pasen muy bien. Realmente me despertaron con la canción de Violeta Parra. Yo no sé, no, nunca los había escuchado a ustedes. Y se me fue el sueño por una divina canción. Y después escuchándonos un ratito, ustedes, cuántos temas lindos hablaron en, no sé, en un ratito que me desperté. Realmente me despabilé. Soy Angélica Don Torcuato. Que sigan así y los voy a tratar de escuchar siempre este horario. Gracias. La Jardinera era lo que la canción a la que hacía referencia Angélica, así que tiene un efecto nocivo más este programa, también causa insomnio. Y bueno, le recuerdo a nuestra queridísima oyente que estamos casi de estreno, porque este es nuestro segundo programa al aire, a nuestra queridísima emisora M870 Radio Nacional. También nos pueden escuchar por internet al www.radionacional.gov.ar y tenemos un blog que es los4fantásticosradio.blogspot.com, donde usted puede disfrutar del programa que pasó, el primero de todos, este que pasará, y nos puede dejar sus comentarios, sugerencias y lo que quiera decir. O sea, no solo nos puede ignorar radialmente, sino también puede ignorar nuestra existencia en la web. Repetimos, Los Cuatro Fantásticos Radio. El 4 no es un número, sino que está escrito con letras. Los Cuatro Fantásticos Radio es todo junto, .blogspot.com. Bueno, basta de comunicarse con nosotros, vamos al fuego. Y entro así muy impetuosamente y de mala manera, porque el fuego es destrucción, es consumición, es cosas que se incendian. Y antes que nada, recordando la presentación de mi compañero de micrófono, el joven Lamardo, que nos dio la definición química del agua, yo les voy a decir que el fuego no tiene definición química. ¿Por qué? Porque es energía. Es un proceso en que se libera en forma de calor, dióxido de carbono y vapor de agua de esa combustión. Lo más parecido a una fórmula del fuego, que sería esta combustión, es una partícula de carbono más dos de oxígeno, que da como resultado dióxido de carbono y vapor de agua. Bueno, esto no le dice nada a nadie. Ah, a mí sí me dice un montón de cosas, yo que estoy prendiendo fuego a mí mismo. Yo que me dormía en la clase de química, la verdad que moléculas de dióxido de carbono, y gracias a Dios a todos los poetas y gente que ha escrito algo sobre el fuego, por suerte no agarran esta definición que nos da la ciencia, sino que agarran para el lado de la filosofía, la lírica. Y si nos vamos al origen de las cosas, sin remontarnos a los amigos los griegos, podemos decir que primero vino la tierra, después vino el viento con el agua, y al final de todo vino el fuego. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos oxígeno, necesitamos agua. Así que llega último, pero ¿cómo llega el fuego, no? Porque te quema todo, básicamente. Arrasa con todo el fuego. Si lo agarras revirado en un mal día, con poco sueño y con hambre, es una persona que te querés no cruzar, el amigo del fuego. Aparte de destrucción, también es pasión. También es peligro, justamente, porque quemarse es bastante peligroso. También es destrucción, y ¿por qué no? Es un color asociado al rojo, y también es una coupé de Renault. Y es una carroza. Claro. Esperando la carroza. Ya que nuestra queridísima oyente se despertó con el tema de Violeta Parra, la invito a seguir despertándose y al resto de los oyentes con Sandro. Dame el fuego de tu amor. Yeah. sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Fantásticos. Bueno, ahí pasó el bueno de Sandro. ¿Y quién nos ha acercado a una señorita y le ha dicho, dame fuego? ¿Y por qué no dame el fuego de tu amor? Bueno, después de bailar un ratito... ¿Usted se acerca a las señoritas y le dice, dame el fuego de tu amor? Generalmente no, pero hay veces que sí. ¿Y le ha ido bien así? Jamás. Camisa, córrase, está entrando la carroza de fuego del señor Vangelis. Por favor, sí. Córrase, lo va a prender fuego. Sí. Acá atrás del piano la puede estacionar, tiene mucho lugar, señor Vangelis, por favor. Bueno, aparte de correr al ritmo de Vangelis y sus carrozas de fuego y correr porque en una coupé fuego, estoy pensando qué lindo parar con una coupé fuego, bajar la ventanilla y decirle a una señorita, dame el fuego de tu amor. Pero bueno, eso quedará para otro radioteatro que no escucharemos hoy. Estaba pensando el tema de, bueno, acá Sandro a las claras nos habla de la pasión, ¿no? Del fuego como un motor. Que, volviendo al primer programa, si usted lo escuchó y si no se lo recuerdo, que hablamos de las cuatro estaciones, aquí mi compañero de ruta, Nico Rosinski, habló del verano. Si el verano es la estación en que el amor es rápido, fugaz y tormentoso, son amores de fuego. Luego, también el fuego está asociado con la valentía, lo inclaudicable, eso que es por un instante y no volverá a ser jamás, pero ha dejado huella. Así que los dejo en compañía de León Gieco con Julio Lacarra, Canción de Fuego. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca, a hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la lluvia. Ahí va la carcajada, el ademán furioso de la espina. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Bueno, seguimos quemados aquí por el fuego en los cuatro fantásticos. Y ya que hoy seguimos hablando de este elemento, vamos a hablar. Veníamos diciendo que es destrucción, pero ¿qué sería de nosotros, pobres primates, sin el fuego? Recuerdo una película que me pasaron en el colegio secundario llamada La Guerra del Fuego, que hablaba de un montón de cavernícolas que se mataban por mantener viva una llama que los calentaba y les daba calor. Y bueno, el fuego también, cuando es domesticado por nosotros los hombres, sirve para un montón de cosas. Ahora que estamos en invierno, para calentarnos, para aquellos que cocinan, para cocinar, para aquellos que fuman, para prender su cigarrillo. Entonces, quería aclarar justamente sobre eso. El cigarrillo, más allá de todas las cosas malas que podemos decir, ¿no es un intento del hombre por controlar el fuego? Por decir, jaja, mirá, tengo el fuego en mis manos. Yo coincido, sí, sí. Gracias. Sí, sí, me parece. Sobre todo si uno lo piensa, el tipo que tiene un habano en la mano, que tiene una brasa importante a su disposición. Sí, sí, sí, seguramente. Como el fuego, esta cosa tan peligrosa, pero sin embargo, yo la tengo en mis manos. Y la llevo en el bolsillo, en forma de encendedor o de fósforo. Mirá qué canchero soy. Sí. Así que, chicos, tengan fuego en sus manos, pero no fuego. Más allá de este mensaje a la comunidad, volví a... Qué lindo que es hacer un asado. Y ver cómo toda la liturgia de prender el fuego, la brasa. Y cómo... El fuego, cuando uno está en un fogón o viendo un asado, yo siempre miro los asados porque nunca los hago, no disfruto comerlos particularmente. El fuego tiene esa atracción particular que uno simplemente se puede quedar mirando cómo crepitan las brasas, la madera, el carbón, y es un entretenimiento en sí mismo. Entonces, bueno, para aquellos que cocinan y disfrutan de la carne asadita al fuego lento, les dejo de y por Horacio Salgán, A Fuego Lento. Cuatro Fantásticos. Bueno, allí pasó Horacio Salgán con A Fuego Lento. Esto es Los Cuatro Fantásticos, son las 5 y 26 de la madrugada, 17, sensación térmica y temperatura. Usted se puede comunicar con nosotros al 4999-8700 y en caso de conocernos personalmente, probablemente tenga nuestros números de celular y pueda hacerlo vía mensaje de texto, como hizo Romina Almagro, que nos dice esto. El fuego también está asociado al conocimiento en el mito griego de Prometeo. Así es, aquel que llevaba el fuego. También en la alegoría de la caverna, lo que proyecta las imágenes que ve el que está atado en la caverna, la alegoría de Platón, es el fuego, es un fuego que está detrás de quien lo mira. Es verdad. Bueno, cosas que nos da el fuego. Ya dijimos calor, ya dijimos destrucción, ya dijimos... No dijimos... O si dijimos, incendios. ¿Qué sería de los bomberos voluntarios de La Boca sin el fuego, señora, señor, que escucha ahí del otro lado del parlante? La policía, vámonos. ¿Se dieron cuenta? Esconde eso, cáncer. Bueno. Y al margen de los bomberos, ¿cuántas dotaciones de bomberos necesitamos para apagar el infierno que está lleno de fuego? Nicolás Rosinski. El infierno tiene una característica que lo vuelve paradójico. Estaba pensando justamente el otro día cuando pensaba en el infierno, al lugar al que probablemente terminé yendo, ya que soy ateo, incircunciso y un par de cosas más. El infierno tiene una cuestión que lo favorece, que lo hace mejor que cualquier otro lugar incluso, que es que es imposible tener una mala noticia. Cualquier noticia, cualquier cosa que pase en el infierno, cualquier cosa que cambie la situación en la que uno está, es para mejor. Bienvenido al infierno. No lo pueden amenazar en el infierno. ¿Qué amenaza existe? Pero el infierno de Dante, ¿no es diferente? ¿No es frío? Sí, no, en realidad depende de las personas. Por ejemplo, si usted detesta que le hablen en los partidos de fútbol, su infierno sería estar rodeado de un montón de personas que no lo dejan ver el penal, se le cruzan, lo llaman por teléfono. Así que bueno, elija su propio infierno, nos propone Dante. Bueno, para irnos con este hermoso elemento, le pedimos de vuelta a la madrina del programa de hoy, Mercedes Sosa, que nos cante un bellísimo tema que se llama Chacarera del Fuego. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en las brasas del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodías, desde el horizonte llamas, llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Fueguito que vas quemando, cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Los Cuatro Fantásticos, de 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos. Minutos de este nuevo domingo, 9 de junio, Día del Periodista, en toda la República Argentina, excepto la República de San Luis. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos, al 4999-8700. Hay gente que se comunica y dice cosas tan bonitas como esta. No, chicos, no puedo, no puede ser algo así que me haya pasado en este momento. Pero no dejo de reconocer que son genios. Sigan así, ojalá sigan por mucho tiempo, porque realmente para que vuelva a hablar yo vuelva a llamarlos, qué cosa, que no pasa eso jamás en mi vida. Pero realmente estoy fascinada con la forma de ser de ustedes y los temas que están tratando, temas profundos, pero a la vez simple en cuanto al juego que recién en este momento están hablando. Bueno, los genios aquí presentes son solamente Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo. Yo, Nicolás Rosicky, soy un iletrado. Yo debo decir que los genios aquí son Agustín Camisa y Nicolás Rosicky. Y yo debo decir que el único genio acá soy yo, por supuesto. Claramente. Último bloque de hoy. Ustedes saben, y si no saben les cuento, hay un conductor por bloque. En el último bloque el conductor es fantasma. En este caso el elemento que nos falta es el viento. Y el conductor fantasma va a ser la música misma. Todos instrumentos de viento, hablando con viento sobre el viento. Así es. Y el primer viento es un saxo. Sonny Rollins, El Puente. Thank you. Los Cuatro Fantásticos. Y se iba Amores de Estudiante por Jorge Retamosa, de Gardel y Lepera, los McCartney Lennon del tango. Más música del viento en Los Cuatro Fantásticos. Oscar Peterson y Dizzy Gillespie, pero desde un vinilo. Trajimos un vinilo esta noche. ¿Con ruido a púa? Con ruido a púa. Escuchemos el tema Atmósfera Intoxicante. Dizzy Gillespie, Oscar Peterson en Los Cuatro Fantásticos. Thank you. Los Cuatro Fantásticos. Thank you. Y estamos escuchando Woody Show con Stepping Stones, que la traducción más aproximada sería Escalón de Piedra. Disiento. Espere un minuto. En vivo desde el Village Vanguard de New York. Disienta, Rosicky. Vuelvo a disentir. Progresión toxicológica es tranquilamente otra traducción de Stepping Stone. Así que nosotros preferimos a esta hora de la mañana progresar toxicológicamente, en este caso con la cafeína que se encuentra en la yerba mate que estamos tomando. Se acaba ya Los Cuatro Fantásticos, son los últimos 5 minutos de esta emisión de hoy, domingo 9 de junio de 2009. 7 de junio. Día del periodista. Día del periodista porque es el día en el que se fundó la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno. Vamos a develar. No. Ante la audiencia. No lo haga. Basta. Bueno. No, basta usted, no, la basta audiencia. Ah, decía, ah. De Los Cuatro Fantásticos, ¿cuál será la temática de el próximo programa del domingo? Sería 14. Así es. Soy rápido para los números, ¿eh? Es muy rápido. Uno estudió para ser contador. Amor, traición, venganza y muerte son los cuatro sentimientos que elegimos reflejar el domingo que viene en Los Cuatro Fantásticos, aquí en el aire de Nacional. Amor, traición, venganza y muerte. Los que quieran opinar, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Vayan mandándonos ideas sobre la música, la literatura, la vida y estos cuatro hermosos y horribles al mismo tiempo sentimientos. Agustín Camisa. Allí en nuestro maravilloso blog podrá disfrutar de este programa que pasó cuando todos seamos gente del pasado. Y en exclusiva para usted, una innovación que hemos incorporado hoy, contar con la lista de temas que se pasaron y emitieron en este programa para que usted las busque, las tenga, las guarde, las compare con su propia lista de temas que usted hubiera elegido, debata, se junte o las mire nomás. Digamos, nosotros queremos que usted nos produzca el programa, que nos, claro, tiren ideas y nosotros las agarramos y las hacemos aquí. Quiero decir algo a riesgo de caer en demagogia o en innecesariedad, pero igualmente me parece que vale. Los cuatro temas que cerraron la edición de hoy de Los Cuatro Fantásticos, incluyendo este Stepping Stone de Woody Shaw, son temas jazzeros o relacionados al jazz, más allá del tango que hace Retamosa, que es un tango bastante cercano al sonido jazzero. Y si bien nosotros no dijimos nada el domingo pasado, ni probablemente vayamos a decirlo nuevamente en los domingos que vienen, en este horario que era de Nano Herrera, es un orgullo poder hacer radio en ese horario. Lo único que podemos compartir con Nano Herrera, digo, por nivel, es el horario que hacía él. Pero es un orgullo poder estar ocupando el aire de Nacional que él dejó cargado con su bondad y con su calidad y con su inteligencia y con su excelencia. Así que si no reemplazarlo porque no nos da el piné, usted si lo escucha lo habrá notado, pero nada, recordarlo sí, y como corresponde recordar a esos tipos tan grandes. Recordar y compartir también esta música que él tanto difundió durante toda su vida y que es magnífica, ¿no? Y está bueno difundirla, que no muchas radios la difunden, como música como el jazz. Son casi las 6 de la mañana, usted puede levantarse y empezar a preparar el café con leche. O el mate, las medialunas o las tostadas con manteca y mermelada. Hay gente que desayuna con té. Igualmente, un domingo no sé si es un gran día para desayunar a las 6 de la mañana. Depende de lo que usted tenga que hacer. Quizás esté levantándose para ir al trabajo, quizás esté terminando su jornada laboral y pueda ya irse a su casa, dejar de escuchar radio y acostarse a dormir un rato. En todo caso y de todas formas, Los Cuatro Fantásticos, este programa de radio que va todos los domingos de 4 a 6, ya está llegando a su fin. Y los dejamos en la compañía de Fiesta Gaucha, el programa que nos sucede aquí en el aire de Nacional, y los invitamos a escucharnos la semana que viene. Primero van a venir las noticias. Queremos recordar, claro, a la brillante calva de Caroso Carosella, que nos puso al aire durante todo el programa. Agustín Camisa. Hola, y chau. Rodrigo Lamardo. Bueno, chau. Y Nicolás Rosinski, ¿quién les habla? Somos como los tres mosqueteros, pero al revés. Los Cuatro Fantásticos, aquí, en el aire. Nacional. Cuatro Fantásticos.